cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas a todas las personas que escuchan este programa. Hola también a mi compa Miguel. Hola, Joan. Hola, oyentes. A escasos días de que se cumpla el segundo año de guerra en Ucrania, el conflicto parece lejos de solucionarse y tanto la población como el ejército ucraniano se están llevando la peor parte. Estados Unidos, principal valedor de Zelensky, parece ahora más preocupado por la situación en Oriente Medio. El genocidio en curso contra la población palestina ha desestabilizado fuertemente la zona y la violencia y crueldad desatadas por el ejército sionista están abriendo una enorme brecha que sin duda marcará a varias generaciones. Muy pocos estados han plantado cara a Israel y la Alianza Internacional, que encabezada por Estados Unidos está dando soporte y cobertura a la masacre que pretende expulsar a casi 2,5 millones de personas en Gaza. Una franja que hasta hace unos meses era su hogar, que ahora se ha convertido en un infierno y que si no se para el genocidio acabará siendo su tumba. Por cierto, según denuncia el Centre de l'As per la Pau, el Estado español ha seguido vendiendo y comprando armas a Israel, a pesar de la presunta condena del genocidio por parte del gobierno progresista y de que el señor Álvarez dijo que se había paralizado el comercio de armas con el Estado sionista desde el ataque de Hamas en octubre. Volviendo a la invasión rusa de Ucrania, tan mal está la cosa que su Parlamento aprobó una ley que endurece las normas de movilización en el país y que restringe significativamente los derechos de los reclutas. Varios puntos de la ley que obliga a la movilización forzosa son inconstitucionales al otorgar poderes excepcionales al ejército por encima de los derechos de la ciudadanía. Y no solo es la ley, son numerosas las denuncias por reclutamiento forzoso con imágenes de comisarios militares ucranianos movilizando a sus futuros soldados, agarrándoles de pies y brazos en plena calle, sacándoles a rastras del transporte público o de sus propias casas. La guerra en Ucrania está resultando un agujero negro que está tragando las ayudas de los países que la financian y las vidas de soldados y civiles obligados a morir en nombre de una patria convertida en el tablero de juego de la imperialista OTAN y la Rusia zarista de Putin. Más al sur, en la República Democrática del Congo, se juega otra partida genocida de la que poco se habla. En este caso, el botín son las riquezas mineras al este del país centroafricano, entre ellas el valioso coltán. 40 años de genocidio, 5 millones de víctimas de la guerra y las hambrunas que ha provocado, 5,5 millones de personas refugiadas y un conflicto con numerosos protagonistas en la pugna por los recursos del país. Destaca la injerencia de Estados Unidos a través del gobierno títere de Ruanda, acusado a su vez de armar a la guerrilla M23 que asola el este del país. Hartos de lo que está sucediendo, la semana pasada manifestantes en la capital, Kinshasa, atacaron las embajadas de Estados Unidos, Bélgica y Francia, así como las oficinas de la ONU, quemando las banderas de los países occidentales a los que acusan de financiar y azuzar la guerra que desangra al país. Terminamos este repaso de las noticias de internacional en Senegal, que ha protagonizado 15 días de revueltas populares que han provocado 3 muertes a manos de la policía y decenas de detenidos. El motivo de que salieran a la calle, la decisión de su presidente, Macky Sall, de aplazar las elecciones que debían celebrarse la próxima semana hasta el mes de diciembre. Lo hacía alegando irregularidades en las listas y el Tribunal Electoral, aunque todo apunta a que temía por un posible vuelco en las elecciones que terminase con su influencia en el país. un país del África Occidental que lleva muchos meses de protestas denunciando al actual gobierno por su entrega a los intereses coloniales, por la deriva autoritaria que ha llevado a la detención y enjuiciamiento de numerosos opositores y ahora por el secuestro de la democracia. Finalmente, la intervención del Consejo Constitucional, la revuelta popular y las presiones internacionales han logrado que Sall se haya comprometido a convocar elecciones en un breve plazo. África, sin dudas, es uno de los escenarios donde se libra una batalla encarnizada por los recursos, un continente complejo al que pertenece Canarias, y es por ello que hoy seguiremos conversando sobre el asunto en la entrevista. Seguimos hablando de represión y en concreto con una noticia que quedó pendiente la semana pasada. Se trata del caso de los 6 de Zaragoza, como se ha venido a llamar. Sobre el proceso abierto contra estos compañeros, pues ya comentamos algo hace bastante tiempo. Pero ahora resulta que ha salido la sentencia y la verdad que no ha sido para nada favorable. Como les adelantábamos la semana pasada, el tema ha resultado ser tan bestia que incluso medios afines a Podemos, como Canal Red, han llegado a catalogar este como un caso de lawfare o guerra jurídica. El tema es que ya por 2019 en Zaragoza tuvo lugar un acto de Vox frente al que hubo una concentración antifascista. Los compañeros, ahora condenados, resulta que estaban allí, pero en su caso no solo no participaron en los rifirrafes que hubo con los uniformados, agentes de policía que acudieron para disolver la movilización, sino que incluso llegaron a marcharse a un bar cercano en cuanto vieron que el asunto cogió un camino que no les gustaba. Como siempre en estos casos, hay que buscar sospechosos para rellenar el acta del día, así que la policía realizó diversas identificaciones, algunas de ellas incluso en el interior del bar, motivo por el que finalmente fueron estos activistas los que acabaron frente a la justicia. En fin, que los compañeros, por desgracia, 4 de ellos en concreto, han sido encontrados culpables por el Estado español y se les ha adjudicado una condena de 4 años y 9 meses de prisión, por lo que todos ellos van a ser encarcelados. Por supuesto, decir que no hay pruebas materiales que sitúen a los jóvenes en el sector de la manifestación que participó de los disturbios, y que incluso la defensa trató de aportar pruebas audiovisuales que demostrarían que no estaban ni tan siquiera en ese momento en el lugar, aunque esos materiales, por supuesto, no fueron aceptados durante el juicio. Así que estamos ante uno de esos casos en los que, lamentablemente, las declaraciones de la policía han sido suficientes para privar de su libertad a 4 personas. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Pues bien, desde mi punto de vista, en primer lugar, que a pesar de que evidentemente las pandillas de extrema derecha, y no me refiero en este caso en concreto a Vox, constituyen lo que en el argot policial se denomina grupos de riesgo, esta condena y otras tantas ponen sobre la mesa el sesgo ideológico de la justicia y los cuerpos y fuerzas de inseguridad del Estado, que consideran por supuesto que existen ideologías que son perseguibles y que deben ser reprimidas, frente a otras que no. Y para muestra un botón, porque siguiendo con el tema, este año se ha sabido que se han incrementado los delitos de odio. Fueron hasta 1.606 los registrados, lo que supone un aumento del 33% con respecto al año anterior, entre los que destacan aquellos relacionados con el racismo y la xenofobia. El origen de este incremento es evidente, la proliferación de grupos de extrema derecha, nacionalistas blancos, y por supuesto los bulos racistas y el clima de desinformación generalizada que existe en torno a la migración, sus causas y consecuencias. Lo peor de todo esto, la impunidad que se respira en el ambiente. Y es que frente a este aumento de agresiones no hay una correspondencia en el número de personas imputadas, ni tan siquiera vemos que las condenas se correspondan ni de lejos con la gravedad del asunto. Al contrario, lo que se demuestra es que la tendencia de los tribunales va hacia rebajar dichas condenas o incluso a absolver a las personas inculpadas, lo que refuerza esa idea de que no solo no vale la pena denunciar, sino que incluso esto puede llegar a suponer un problema mayor para las víctimas y para aquellas personas solidarias que hayan sido testigos de este tipo de delitos. Por mi parte, por supuesto, no estoy diciendo que haya que incrementar el aparato represivo del Estado, ni tan siquiera pienso que sea un problema de formación a los juzgados y comisarías. No. Lo que creo, y es esta la línea que hemos mantenido siempre en el programa, es que más bien al contrario, la justicia no es igual para todas y que pese a quien pese, la autodefensa sigue siendo la única herramienta necesaria además para aquellos colectivos que están en el punto de mira de las fuerzas vivas de la reacción. Autodefensa que en el caso de las personas solidarias pasa muchas veces por hacer cosas tan básicas como no normalizar las bromas o comentarios racistas en nuestro entorno, ¿no? Confrontar a quien los haga y difundir tanto como sea necesario aquellas campañas o contenidos que tiendan a deshumanizar a las personas migrantes o racializadas en general. Esto a fin de cuentas no son más que pequeñas acciones que a la postre suman y que por supuesto no van a cambiar el mundo, pero cuanto menos creo que contribuyen a que sigamos expandiendo un frente común contra el racismo estructural de las sociedades occidentalocentradas, como por desgracia también lo es por ahora la nuestra. Hasta el día que no llegue la renta básica de las iguales, muchas familias seguirán dependiendo de las ayudas sociales para sobrevivir. Unas ayudas que llegan solo a una pequeña parte de las personas que tendrían que recibirlas, como muestra un reciente estudio de Oxfam Intermón y Future Policy Lab, que analiza el impacto del ingreso mínimo vital sobre la pobreza y la desigualdad en el Estado español. La investigación se centra en tres comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y País Vasco, y se hace a partir de la encuesta de calidad de vida, comparando la implantación del ingreso mínimo vital en combinación con las rentas mínimas en cada uno de estos territorios. En Euskal Herria, con la renta de garantía de ingresos que llega a más personas, se logra reducir la pobreza severa y ligeramente la desigualdad social. No así en Madrid, que sería también el caso de Canarias, donde se ha sustituido prácticamente su renta mínima de inserción por el ingreso mínimo vital y la pobreza severa no ha bajado ni una décima. Cataluña, donde la renta garantida de ciudadanía complementa algo mejor al ingreso mínimo vital, estaría a medio camino entre ambas. Uno de los problemas que comparten todas las ayudas sociales, aunque en menor medida la renta vasca, es el denominado non-take-up, un palabra que acabo de conocer y que vendría a explicar el desfase entre el número de hogares que reciben ayudas y el de los que realmente deberían recibirlas. El estudio determina que los factores causantes de que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital solo llegue al 16% de quienes lo necesitan son principalmente fallos en el diseño de estas ayudas. Estos serían unos requisitos demasiado restrictivos y complejos que impiden el acceso a muchos hogares vulnerables y procedimientos excesivamente complicados y burocratizados que dificultan a muchas personas empobrecidas y en exclusión recibir las ayudas sociales. Lo dicho, sin el reparto de la riqueza, lo que nos queda es el reparto de las migajas de un sistema que margina a quienes no tienen y también a quienes denuncian a las que más tienen. Lo digo por una noticia aparecida en Canarias ahora y que cuenta la campaña de bulos y acusaciones que se han desplegado en las redes sociales en La Palma contra las personas que se han significado en la denuncia de la declaración de interés insular de los dos proyectos turísticos de lujo que se quieren construir en la isla. Las víctimas de acoso en las redes son culpadas públicamente de formar parte de una secta destructiva cuando se trata de personas que con argumentos, los mismos que hemos reproducido desde este programa, se oponen a un modelo turístico depredador que viene demostrando su insostenibilidad en Canarias. Mientras, los promotores del ataque y de los proyectos hoteleros, desde el anonimato de sus despachos, son incapaces de dar respuestas argumentadas a quienes valientemente levantan la voz contra ellos. Desde Radio Pimienta, todo nuestro apoyo a las que luchan en la isla de Benaguaré. Y acabamos el bloque de noticias con otros dos titulares más relacionados con territorio. El primero de estos es que se está planteando que en Canarias se puedan convertir las oficinas y locales comerciales en viviendas. Esto, por supuesto, es solo una de las medidas destinadas a completar el Plan Canario de Vivienda. Un proyecto que, dicho sea de paso, el mismo consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, antiguamente presidente del Cabildo de Tenerife, considera poco ambicioso. De esta manera, reconvirtiendo locales, es que se espera paliar la escasez de vivienda pública en las islas. Una iniciativa que a mí me suena a tomadura de pelo y que supone dar carta blanca a la creación de infraviviendas cuyos máximos beneficiarios serán, por supuesto, los actuales propietarios de estos locales, muchos de ellos cerrados hace tiempo ya y que han sido objeto de especulación durante años. En fin, sobre este tema nada nuevo bajo el sol, y es que esta ha sido la historia de siempre, por lo menos desde la dictadura en Canarias, periodo en el que, por ejemplo, el asesino y nefasto García Escámez se dedicó a promover la creación de barrios marginalizados para mitigar la necesidad de hogar que en ese momento ya tenía el pueblo trabajador canario. En esa época, eso sí, la historia era un poco diferente, y es que fueron años en los que lo habitual era que dos o más núcleos familiares compartieran una sola casa, llegando a convivir más de 10 personas en viviendas o apartamentos destinados al uso de 4 o como máximo 5 inquilinos. Desde luego, en ese sentido, yo creo que nada ha cambiado desde la época de Franco, y la situación de la vivienda en Canarias queda a la vista que todo el mundo que sigue siendo la misma: privilegiar los intereses económicos por delante de la urgencia de la mayoría social del archipiélago. Y respecto al segundo titular, pues decir que Fuerteventura contará con la mayor plataforma de drones de todo el estado. Estos aparatos estarán destinados a cosas como la observación y monitorización de complejos ambientales, así como el control de espacios naturales en las islas. Incluso tendrán, dicen, como objetivo, la prevención y alerta temprana de incendios en Canarias. Desde luego, otra chafalmejada más del gobierno, que en lugar de desarrollar un plan integral para la recuperación del territorio en el que vivimos, pues ya ven ustedes que a lo que se dedica es a comprar juguetitos que más tarde o más temprano quedarán obsoletos. Y esto, desde mi punto de vista, es lo típico de las naciones pequeñas y acomplejadas, o por lo menos de aquellas en las que sus instituciones son pequeñas y sus políticos son unos acomplejados. Y tratan de solventar problemas estructurales, pues, como se hace muchas veces, comprando cacharros para fingir que se trabaja en problemas que preocupan al pueblo. En fin, con esto cerramos las noticias, nos vamos con algo de música y enseguida volvemos con nuestra entrevista de esta semana. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Luis M. Jerez Darias, un compañero que es profesor de análisis geográfico regional en la Universidad de La Laguna. Esta es una entrevista esa que teníamos muchas ganas porque él, bueno, le hemos enganchado para que nos hable de una ponencia que presentó hace poquito dentro del contexto del Seminario de Política Geopolítica de Canarias, Frontera Sur de Europa. Y su charla llevó por título Canarias frente a la crisis geopolítica del noreste africano. Casi nada. Un saludo, Luis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, en el programa hemos hablado más o menos siempre de esto, pero bueno, yo echaba en falta una explicación un poco más formal, así que yo creo que vamos a arrancar por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de geopolítica? Porque está en boca de todo el mundo, de militantes, de los medios de comunicación, en la calle cualquiera ya pues tiene su versión de cómo es el asunto, pero bueno, ¿cómo podemos definir esta palabra, este ámbito de estudio? Pues, en síntesis, yo tampoco te podría dar una definición muy exacta, porque sí que es un término ya bastante antiguo, ya procede de finales del 19, muy arraigado a la disciplina geográfica, de ahí lo de geo, ¿no? Y lo que abarca un poco es las relaciones que pueden suceder de manera política, los intereses políticos que pueden tener, ¿no?, los distintos estados. En el marco de este congreso que acabas de mencionar, el que hicimos en noviembre, sobre Canarias, frontera sur de Europa, la ponencia del compañero Víctor Martín sí trataba sobre lo que es la geopolítica, cómo surgió y las distintas interpretaciones que se pueden hacer de la misma, ¿no? Es una disciplina, al fin y al cabo, muy vinculada a la geografía. Lo que pasa es que se ha ramificado, evidentemente, para ser tratada por muchos académicos, investigadores, como las queramos llamar, ¿no? Entonces, bueno, la geopolítica va a tener un enfoque, como todas las ciencias, en función de la ideología que está esté detrás. Tiene un origen prácticamente burgués, pero luego también se hay una geopolítica socialista, ¿no? Los trabajos de Lenin, por ejemplo, el trabajo que él elaboró sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, es el ejemplo, ¿no?, de cómo se puede hacer una aplicación de la geopolítica desde una posición de clase, ¿no?, frente a los típicos análisis geopolítica clásicos, que realmente lo que hacen es un poco pues defender o analizar pues eso, la geopolítica, cómo funciona un poco la política de distintos estados, pero en función de cada estado, es decir, la visión que tiene cada uno de sus intereses o sus relaciones con otros territorios, otros estados, otras sociedades. Ahora, si te parece, vamos al título de la charla que diste, Canarias frente a la crisis geopolítica del noroeste africano. Detrás de este nombre, ¿qué se esconde? Porque parecería que Canarias también está atravesada por la geopolítica tan europea, tanto como africana, ¿no? Sí, correcto. Nosotros tenemos una posición geoestratégica muy importante. Históricamente lo ha sido así, desde que Canarias prácticamente pasa a ser conquistada por los castellanos. Hemos jugado un papel geopolítico muy importante, ¿no? Siempre vinculado a las rutas comerciales, mercantiles, pero también en estas últimas etapas, también desde el punto de vista incluso militar, ¿no? Desde el punto de vista militar. Entonces, ahora mismo, la realidad que tiene Canarias desde el punto de vista geoestratégico es dual. Por una parte, es un territorio, formamos parte del Estado español, de la Unión Europea también, y por nuestra posición geográfica del sur, ahora mismo cumplimos varias funciones, ¿no? Por un lado, esa posición geoestratégica que siempre se ha tenido ahí, incluso codiciada por otros estados, incluso la Segunda Guerra Mundial, siempre han estado los británicos, los alemanes ahí, los americanos también, incluso desde sus propios conflictos con España, cuando la guerra de Cuba y demás, eso se ha trabajado ya bastante, hay algunos estudios sobre eso, que hablan sobre el interés que siempre han mostrado muchos estados por hacerse, o por lo menos el interés que han mostrado sobre Canarias, ¿no? Pasa que, bueno, todavía hemos seguido formando parte del Estado español. Entonces, bueno, eso juega una doble función geoestratégica ahí que siempre ha estado. Estamos al frente del continente africano. Somos una especie de Hawái. La OTAN también ha tenido a veces intereses en plantar aquí alguna base. Y luego porque ahora mismo la coyuntura que nos encontramos, sobre todo en relación a los flujos migratorios, ¿no? Es decir, ahora mismo somos una especie como de aduana de lo que sería el control migratorio desde el continente africano hacia Europa. Entonces, de ahí la importancia que nosotros veíamos de, primero, recuperar una temática que no se aborda mucho aquí en el caso de Canarias, porque cuando se suele tratar la geopolítica, sí, hablamos en términos generales, ¿no? Los grandes conflictos que vemos, la rivalidad entre las grandes potencias a nivel mundial, los focos de tensión donde hay conflicto, ¿no? El caso ahora mismo de Ucrania, el caso de Palestina recurrente, el caso del Sáhara que tenemos justo aquí enfrente de cuando hay crisis con Marruecos, el caso del Sahel. Pero Canarias, como siempre nos hemos quedado como una especie de meros espectadores de lo que pasa, ¿no? Y nunca nos hemos puesto en el centro de ese tablero, o en el centro, o por lo menos en ese tablero. Y es ahí donde veíamos la importancia de empezar primero, a trabajar la geopolítica y trabajarla desde la perspectiva de Canarias, ¿no? Es decir, vamos a ver un poco en todo este galimatías general que hay en torno a la geopolítica, de tantos intereses, de grandes potencias, etcétera, qué papel juega Canarias y cómo se puede ver afectado en relación a lo que está sucediendo justo enfrente de nuestras caras, ¿no? Que es el noroeste africano, con lo que existe en el caso del Magreb, fundamentalmente esa pugna que tienen las dos grandes potencias de la región, que son Argelia y Marruecos, con el conflicto del Sáhara atravesado por medio, y ese nuevo escenario que se nos ha abierto al sur, que es el Sahel, ¿no? Donde eso se ha convertido en un polvorín, y de ahí pues podemos encontrar muchas de las causas explicativas que nos alumbran, ¿no? El fenómeno de los flujos migratorios que tenemos y que se han ido intensificando en estos últimos años a raíz de todas estas problemáticas, ¿no? Y es lo que un poco abordamos y el interés que vemos de hacer estos análisis desde una perspectiva desde Canarias. Sí, claro, porque además sobre esto pues hay, yo creo que, un desconocimiento general en el Estado, pero en el caso de Canarias se nos plantea siempre de una manera, ¿cómo decirlo? En el programa solemos decir como si fuera una catástrofe natural, algo que ocurre pues como un volcán o como un incendio, ¿no? Que la migración es algo natural cuando sabemos que no es así. las migraciones siempre tienen una explicación detrás, que hay que conocerla, ¿no? Y volviendo un poco a lo que planteabas también sobre la cuestión del Sahel, es qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y quizás entroncamos por ahí un poco con tu análisis sobre la colonialidad, la semicolonialidad, que juega un papel en esto también. Claro, el Sahel ahora es el último, bueno, no es nuevo, ya eso viene de bastante tiempo atrás, pero es como la región ahora más candente, ¿no? que podemos encontrarnos en el continente africano. Se genera una desestabilización tremenda ahí, que tiene sus inicios, igual que casi los conflictos que tenemos en casi toda África, tiene sus inicios en los procesos de descolonización en los años 60, ¿no? Cuando ya las potencias europeas empiezan a dejar de, digamos, de manera formal su influencia sobre estos territorios, se configura un mapa que ha dejado, pues bueno, una serie de lastres y problemas que siguen heredados hoy en día. Entonces el Sahel, digamos que ha sido ahora esta última expresión de todo ese proceso que supuso la descolonización de todos estos territorios, ¿no? Una región amplia que abarca pues prácticamente todo lo que sería la zona ya sur del Sáhara y que colinda ya con el África Meridional, ¿no? Y que abarca pues de costa a costa, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, prácticamente ya limitando con el Océano Índico, ¿no? Es decir, tenemos una franja de más de 6.000 kilómetros de longitud en la que hay una serie de países que en una especie como de efecto dominó han ido desestabilizándose en los últimos años. Sobre todo también a partir de las llamadas primaveras árabes, que fue un momento en el que a partir de 2011, sobre todo con la caída de Gaddafi en Libia, ¿no? Que se creó ahí un avispero tremendo en el que fueron insertándose la entrada de los movimientos yihadistas que ya venían desde Siria, desde la guerra de Irak, y que fueron buscando asentamientos en todo este territorio que había quedado, entre comillas, desgobernado, ¿no? Con acceso pues a todo tipo de armamento y demás, y un proceso de expansión que ha calado en estos territorios, donde los estados funcionan de esa manera, y donde evidentemente siguen en juego, ¿no? el interés de las potencias más importantes en el mundo. En el caso del Sahel, Francia, que siempre fue el país que controló colonialmente toda esta región, pero en la que ha estado siendo sustituida ahora por nuevos actores que han entrado, que son en el caso del Sahel, sobre todo Rusia, más que como Estado Rusia, que hay cosas, la penetración, ¿no?, de estos grupos paramilitares, como es el caso del grupo Wagner, ¿no?, que ya tenía ahí muchas actividades dentro de distintos países del Sahel y del África Central también. Y a la en boquita callada, no tanto a lo mejor en el Sahel, pero sí en otras partes de África, el caso de China, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van configurando una serie de contradicciones enormes de las que tienen los propios países de manera interna, de conflictos heredados de los procesos de descolonización de los grupos étnicos, religiosos, etcétera, como después de la pugna de todos estos países, ¿no? Y ahí, sobre todo en el caso del Sahel, la confrontación entre lo que puede ser los intereses de Francia, históricamente ha estado sentada ahí, y ahora de Rusia, ¿no?, que es bastante evidente. Una de las cuestiones que nosotros hemos visto en algunos de los golpes de Estado que han habido, que tienen una visión de colonial detrás. Se han roto relaciones con Francia, se han roto relaciones con las misiones de la ONU que estaban en algunos de los países con la excusa del terrorismo. Algunos dicen que es que eso es para caer en las manos de Rusia, ¿no? Entonces, yo también me gustaría ese análisis, ¿no? ¿Qué tintes tiene el imperialismo ruso respecto al imperialismo de los Estados Unidos o el francés? ¿Qué diferencias hay? Incluso el chino, ¿no?, que también tiene otras características distintas. Sí, muy interesante lo que planteas, porque es una pregunta que también nosotros nos hacemos. Nosotros sí tenemos claro, cuando hablo de nosotros hablo de mí y del grupo de investigación al que formo parte, ¿no?, que es el GISA, que llevamos trabajando en estas problemáticas a nivel internacional, no tanto de geopolítica, sino de otras perspectivas más económicas y las causas del subdesarrollo, ¿no?, de los países del tercer mundo y demás. Venimos explicando un poco, entendiendo las lógicas, ¿no? Entonces, claro, la respuesta de colonial, desde el punto de vista epistemológico, teórico, lo que viene a plantear es, vale, rompemos, sobre todo con Occidente, porque siempre han sido ellos los que prácticamente nos han dominado históricamente y los que nos han reventado, hablando claro, ¿no? Pero, claro, es como de vestir un santo para vestir a otro, ¿no? Al fin y al cabo, se pueden ir los franceses, los rusos trabajan muy bien en eso también, haciendo muchas campañas de contrainformación, de propaganda, etcétera, en el que se ven, por ejemplo, en YouTube hay muchos vídeos, ¿no?, que se ven reportajes así elaborados de vídeos, incluso con dibujos animados, de que estos países vayan rompiendo esas relaciones con ese histórico país colonizador, como ha sido el caso de Francia, para caer en manos, ¿no?, de sus nuevos salvadores. Al final, el imperialismo es el imperialismo, sea el de Estados Unidos, sea el de Rusia o sea el de China. Bien es cierto que a China, por ejemplo, no le podemos otorgar un papel, por ejemplo, belicista, ¿verdad? Por eso, incluso desde muchos movimientos considerados socialistas o de izquierda, hablan a veces del imperialismo chino como un imperialismo bueno, porque no contra el imperialismo norteamericano, que ha sido avasallador, incluso con intervenciones militares y demás, el de los chinos lo ven como una especie de, vale, es un imperialismo, van allí, tienen sus intereses económicos, etcétera, pero también como ayudan, ¿no?, al desarrollo de estos estados, sobre todo con el desarrollo de infraestructura, instalación de industria y tal, pero no deja de ser también una economía de rapiña, ¿no? Y cada vez se van viendo muchos más estudios y muchos más casos que hoy en día tenemos acceso con toda la información disponible que hay, de muchos de los casos de las empresas chinas, ¿no? De qué condiciones trabajan allí, en zonas de, por ejemplo, como Gambia o Mauritania, cómo van arrasando los caladeros pesqueros, es decir, ellos al fin y al cabo se meten aquí porque tienen unos intereses económicos. Bien es cierto que, vamos, no han llevado al ejército a tomar esos territorios como ha pasado con otros países, pero básicamente el imperialismo es el imperialismo, es decir, es una fase de sometimiento desde varias perspectivas, fundamentalmente desde la perspectiva económica, ¿no?, de romper esos países. Creo que no hay que confundirnos de entender lo que supone el imperialismo y que al fin y al cabo el que cambies de patrón no te va a cambiar la relación o el estatus o el rol que van a jugar esos países, ¿no? Pasando un poco sí con la idea de lo que estás planteando, ¿no? Pues como que se viene manejando históricamente siempre dos tesis con respecto a la geopolítica, ¿no? La de mutua hostilidad y de un tiempo para acá pues la liberal porque bueno, interesa dar a entender que hay puntos de confluencia entre los estados, ¿no? Sobre todo a partir de la creación de la Unión Europea, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que esa cercanía entre ciertos estados era posible y no había ese estado de guerra permanente y demás. Esto es así, en parte gracias a esta guerra de rapiña, pero en una parte muy concreta del planeta, porque precisamente en nuestro continente lo que hay es un conflicto permanente, ¿no? En tu presentación trabajas mucho el eje Argelia, Marruecos, Frente Polisario, a Canarias nos toca lo más de cerca dentro de todo nuestro continente, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito de esa relación de mala vecindad que hay entre estos pueblos y estos países? Porque hay pueblos sin estado ahí de por medio y y estados que tienen su propia agenda. Claro, nosotros analizamos el dos regiones, que era el Magreb occidental, porque el Magreb abarcaría todo lo que sería la ribera mediterránea de África, exceptuando ya Egipto, que ha estado siempre con un interés de entrar en ese consorcio, por así decirlo, de lo que es el Magreb, pero todavía no lo ha logrado. Entonces, claro, hablamos del Magreb occidental y del Sahel occidental, porque digamos que son un poco las regiones que tenemos más cerca y que tienen más incidencia sobre nuestra realidad aquí en Canarias. Entonces, bueno, ahí tenemos dos zonas con sus conflictos internos y que nos preocupa la tendencia que se está dando ahí. En el caso del Magreb, fundamentalmente la confrontación que existe ya desde hace muchos años, sobre todo, claro, todo a partir de la descolonización, ¿no?, de todos estos países desde los años 60. Entonces, claro, ya ahí, desde esa época, con el inicio de la Guerra de las Arenas, a principios de los 60, entre Marruecos y Argelia, al calor de ese proceso de descolonización, que dejaron unos territorios en medio que reclamaban unos y otros, empezó un conflicto que ha llegado hasta hoy. Con momentos, digamos, vamos a ver, no ha llegado más a las armas más que en ese momento, pero sí sigue un proceso de tensión que se ha ido acrecentando con el paso de los tiempos. Y luego, claro, con el fenómeno, la problemática del Sáhara Occidental también, ¿no? Donde, pues, ya sabemos lo que supone ahí la acción de Marruecos y el papel también que juega Argelia detrás de la ayuda al Frente Polisario y sus intereses en ese territorio también. Entonces, claro, es una situación que en determinados momentos ha tenido sus procesos de crisis y ahora estamos en uno de ellos, ¿no? Desde el 2020 empezaron las primeras confrontaciones, ya otra vez retomaron la lucha armada el Frente Polisario, y se ha generado una nueva tensión ahí en esta región que ha llevado, bueno, ya venía desde atrás, a una carrera armamentística entre estos dos grandes países. Argelia, que es el segundo país más militarizado de África, y ahora Marruecos. Entonces ahí entre ellos hay una rivalidad que se puede ver desde muchos aspectos, y la carrera armamentística es una de los factores que nos hablan, ¿no?, de esa tensión creciente que se está dando ahí. Y claro, ahí entran muchos factores, ¿no?, para explicar todo eso, y también el interés que tienen todavía, pues, las potencias en actuar sobre ellos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, claro, que la situación geoestratégica de ambos países ha sido siempre codiciada por las grandes potencias, ¿no? El caso de Marruecos, históricamente, siempre ha tenido unas buenas relaciones con los Estados Unidos. De hecho, es un país, digamos, de relaciones preferentes dentro de lo que es la OTAN, aunque no es miembro de la OTAN, pero juega, digamos, es un aliado, ¿no?, y forma parte casi de manera nominal de lo que es la OTAN. Y claro, está en una zona geoestratégica muy importante, es la salida del Mediterráneo y todo eso lo que conlleva, ¿no?, lo que tendría que ser el tráfico marítimo, etcétera, etcétera. Y Argelia jugaba ese mismo papel para el caso de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética entra en implosión y, bueno, Argelia se había quedado un poco ahí, entre comillas, como huérfana, pero otra vez se ha vuelto a reincorporar a los intereses expansivos desde la llegada de Putin al poder. Entonces, ahí juegan su posición geoestratégica, su riqueza también de recursos naturales que tienen, siguen siendo, pues, no, estados muy codiciados, y luego, ya como te comentaba, ¿no?, los típicos conflictos que tienen entre ellos. Y para nosotros esto resulta preocupante, porque cualquier problemática que suceda ahí, nosotros vamos a tener unas consecuencias, ¿no? Las tendencias migratorias serían las más normales, pero pueden suceder otras. No se sabe en qué escenario se pueden desenvolver en un futuro, ¿no? Y luego, claro, en el caso de Canarias también, las típicas disputas que tenemos, sobre todo con Marruecos, en relación a la delimitación de las aguas internacionales. Marruecos es un país que en las últimas décadas han trabajado muy bien desde el punto de vista de la geopolítica y de la diplomacia, en ganarse las simpatías incluso del resto de estados africanos, que han sido hasta la reconoce ya su soberanía sobre el Sahara, y ellos tienen ahora una visión expansionista también, ¿no? Tienen una visión expansionista, tienen la colaboración de los Estados Unidos, a partir de los acuerdos de Abraham también con Israel, que le suministra todo tipo de material bélico, técnico, logístico, etcétera. Y Canarias, pues, tenemos esos conflictos con ellos en relación con el tema de las aguas, por la posible extracción que quiere hacer Marruecos de esos recursos minerales que se encuentran en el suelo del fondo oceánico de aquí, de la plataforma africana, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos focos de tensión, y luego también la manera que instrumentaliza Marruecos el fenómeno de la inmigración, ¿no? Cuando necesita también presionar a Europa para que inyecte más dinero, para que meta más fondos, o para incluso ganarse los apoyos, como pasó con el caso de España, para que considerase a Marruecos su soberanía sobre el Sáhara Occidental, siempre ha utilizado el flujo migratorio, ¿verdad?, para generar esa tensión de presión, a, en este caso, pues a España o a la Unión Europea. Entonces, ahí los conflictos van a seguir latentes, ellos se azuzan entre sí, tanto en un país como en el otro hay regiones que han proclamado sus reconocimientos, incluso sus autodeterminaciones, como puede ser las zonas de la Cabilia, por ejemplo, en el caso de Argelia, en el Rif también, en el caso de Marruecos. Es decir, ahí ambos estados van también apoyando, de alguna manera, pues esos movimientos que puedan desestabilizar la situación de esas regiones, de esas sociedades dentro de esos países, ¿no? Y por otra parte también muchas veces, en la medida que estos países siguen siendo pobres, desde el punto de vista de la economía, o siguen siendo países dependientes y con crisis recurrentes, muchas veces estas pugnas nacionales, que pueden ser extrapolables a cualquier región del planeta, se utilizan también para reafirmar o sostenerse también en el poder los regímenes que están, en este caso, por ejemplo, el de Marruecos, la monarquía, por ejemplo, ¿no? O en Argelia también, durante tantos años que han estado gobernando ahí el líder Bouteflika, que estuvo muchos años ahí gobernando, el mantener unas situaciones de tensión con los países vecinos es una manera de, digamos, tapar o, digamos, distraer las propias crisis internas que ellos tienen. Eso es en cuanto a la zona del Magreb. Y en el Sahel, pues bueno, el Sahel ahora pues es un avispero donde sí ha penetrado mucho, sobre todo, el fenómeno del yihadismo. De Libia hacia el sur, todo eso ahora mismo está trazado por distintos grupos, tanto de Al-Qaeda como del Daesh también, que nos llamó una atención cuando estábamos preparando estos trabajos, de que el líder del Daesh en esta región del Sahel provenía del Frente Polisario. Hay un líder que procedía del Frente Polisario. Una cosa que es llamativa, que haya abandonado la lucha en el Sahara por irse para allá. Y si eso puede ser, digamos, una lectura en perspectivas de hacia dónde se debiera encaminar la lucha en el Frente Polisario si su lucha no ha dado los frutos o no se está, digamos, desarrollando como desde ciertos sectores a lo mejor lo pueden entender. Son cosas que son bastante interesantes a la hora de analizar todo lo que se está dando en esta región y que seguirá, pues bueno, todo indica que seguirá tensionándose más en los próximos años. Hablabas de las consecuencias para Canarias de todo esto geopolítica en la zona. Hablabas del tema de la posibilidad de que se incrementen los flujos migratorios, pero también hay un hecho que nos han hablado mucho las compas antimilitaristas, es la presencia militar en las islas, ¿no? La fuerte militarización de las islas, la utilización del aeropuerto de Gando, del puerto de Las Palmas también, ¿no? Por parte de la OTAN, las maniobras militares, el número de militares que están en las islas. ¿Ustedes cómo ven esto? Porque también hay un flujo comercial, también los empresarios canarios hacen negocio en Marruecos y en otros. Es una de las tareas que queremos desarrollar, profundizar. Hasta ahora nos hemos quedado solamente en un análisis del plano general, lo que estamos hablando, pero es una de las tareas que tenemos pendiente, ¿no? Ver un poco Canarias, el papel que juega en torno a los intereses de la OTAN. Hasta donde yo he podido llegar, que no es mucho, siempre ha habido intentos, pero no han fructificado. Pero bueno, ahí están. La medida que, bueno, forma parte del Estado español, miembro de OTAN, Unión Europea, bueno, está ahí. Porque realmente donde se han puesto los intereses han sido sobre todo en el caso de Marruecos, ¿no? Marruecos sí funciona como una especie de gendarme que quiere un poco frenar todo ese avance, sobre todo del movimiento de los hermanos musulmanes que se estaba dando todo el norte de África, ¿verdad? Entonces, de ahí también vienen en parte el interés de los acuerdos de Abraham con Marruecos, ¿no? Para mantener un poco pues ese gendarme aquí de control de toda la expansión del integrismo en el norte de África. Entonces, bueno, ahí estamos. Siempre ha estado satelitando esa posibilidad de conformar bases. Es cierto que ya han estado los marines aquí haciendo algún tipo de maniobras. Se hacen maniobras de cada X tiempo en las aguas de Canarias, pero todavía no se ha conformado como base. Es una cosa que siempre nos ha interesado ir investigando, a ver por dónde va esa tendencia. Pero todo habrá que ver a qué punto se puede llegar en función de lo que vaya pasando en estas regiones, tanto de Magreb como sobre todo del Sahel, ¿no? Aquí nosotros planteábamos que de las consecuencias que se dan derivadas de las circunstancias que se están dando en ambas regiones, sobre todo en el Sahel, lo que es evidente es los flujos migratorios. Y eso parece que va a seguir intensificándose en la medida que las condiciones abajo estén todavía peor. Pero no se puede descartar que en algún momento, no sé, en algún momento puedan haber algún tipo de acciones en territorio como Canarias. Somos territorio, al fin y al cabo, somos territorio europeo, ¿no? Y es un sitio donde se pueden hacer acciones en un futuro. Son hipótesis que planteo, ojalá que nunca pase, evidentemente, pero que no se tienen por qué descartar. Una cosa que a mí me llama la atención, en algún programa lo hemos comentado, en África prácticamente, en nuestro continente, no hay fábricas de armas. Es decir, todos estos conflictos, que es fundamentalmente lo que estamos hablando, sean con agentes estatales o no estatales, requieren armamento, requieren munición, requieren una infraestructura tecnológica. ¿Por dónde llega todo ese equipo? Y Canarias puede ser que esté participando de ello dentro de un mercado ilegal, de un mercado opaco a través de, por ejemplo, el puerto de Las Palmas o otras infraestructuras como pueden ser los aeropuertos, y lo desconozcamos, porque no hay muchas rutas para acceder a según qué países desde, entre comillas, Occidente. La verdad que lo desconozco. Para serte sincero, no te puedo responder a una pregunta de la que no tengo ni el más mínimo idea. Lo que sí es cierto que, vamos, que Europa, por ejemplo, ha apoyado y ha financiado militarmente a muchos países de la región, sobre todo ahora en la zona del Sahel. Porque claro, el Sahel lo han convertido en la frontera sur, ¿no? Si nosotros somos el sur también de Europa, ahora mismo lo que han externalizado todavía más al sur, la frontera, tanto para el control de lo que es la expansión del yihadismo, como también para el control de los flujos migratorios. Entonces ahí se ha metido mucho dinero en programas, en financiación, en apoyo logístico, militar, policial, de asesoramiento, etcétera. Y también, evidentemente, en armamento. La presencia de Francia con la operación Barkhane ahí desde el año 2014 hasta el 22, iba un poco en ese sentido, es decir, una implantación allí de manera militar, de asesoramiento, etcétera, etcétera, pero que claro, se llevaba por delante también dentro de esas confrontaciones a comunidades civiles y demás, que lo que hicieron al final fue poner a la población en contra y un resurgir anticolonial otra vez allí que lo expulsó, tanto de allí como sobre todo en el caso de Níger, ¿no? Entonces, bueno, las financiaciones esas siempre van a estar y en buena medida mucha de ella, por lo menos la que yo he podido un poco atisbar, porque no es un tema en el que haya entrado, buena parte del armamento con la caída de Libia fue utilizada por la expansión de todos estos movimientos, ¿no? Porque ellos tenían un arsenal de armamento enorme, pero eso quedó completamente fuera del control del Estado una vez que derrocan a Gaddafi, y todo eso, todos estos nuevos grupos insurgentes y demás lo han cogido. Y toda esta región, sobre todo lo que sería la región del Sahel, ya norte de África, la parte oriental, se ha convertido en un corredor, de tráfico de armas y de otras muchas más cosas, pero en concreto, por ejemplo, de tráfico de armas, ¿no? Y me imagino que, bueno, pues por ahí serán rutas. La cosa del caso de Canarias, el papel que juega ahí, la verdad que no lo desconozco. Y eso es la parte, digamos, de lo que más, por lo que tú me planteas, pues claro, el comercio ilegal, ¿no? Pero es que el comercio legal, ese no ha hecho más que incrementarse. Pensemos que la media de los incrementos de presupuesto en todos estos países está más del 5% del PIB de esos países. Y se han hecho unas apuestas por la adquisición de armas, pero de una manera, vamos, exagerada, ¿no? Yo tengo ahí unos datos que estaba comparando. Argelia en 2010 tenía algo más de 5.000 millones de dólares, y ya en 2021 casi lo duplica, ¿no? Es decir, estamos ya sobre los casi 10.000 millones en una cuestión de, pues eso, de 10 años. Han duplicado el gasto militar, es decir, una tendencia, y que al que Marruecos también le ha seguido la saga, ¿no? Es decir, es una tendencia general el gasto militar en todos estos países, y en el Sahel pues también. Yo, bueno, quería hacerte una pregunta, es sobre un tema, a ver cuál es tu opinión. Es sobre el tema Tuareg y del Azawad, que hay opiniones controvertidas sobre el papel de los Tuareg. Hay quien dice que los han activado los estadounidenses para desestabilizar Malí. Por otro lado, es una reivindicación antigua, la del Azawad. ¿Qué papel juegan los Tuareg en toda esa...? Pues un papel muy importante, porque ellos tienen sus propias reclamaciones. Claro, pensemos que los Tuareg, hablamos de una comunidad nómada. Entonces, cuando se dan los procesos de descolonización, se establecen fronteras. Y para ellos eso fue un problema, porque estaban acostumbrados a vivir históricamente de manera libre, transitando de unas regiones al otro en esa región del Sahara, y de repente se establecen fronteras que limitan, ¿no?, la libre circulación de estos grupos por ahí, con todo lo que ello ha conllevado. Entonces, ellos siempre han estado reclamando la libertad, ¿no?, de esos territorios. Y en el caso de Malí es donde más se ha visto, realmente pasa en toda esa región, pero en el caso de Malí es donde más se ha visto una pugna abierta contra el Estado, contra el Estado central. Y es un movimiento que ha crecido mucho. Se está hablando también de que posiblemente puedan estar financiados, no sé hasta qué punto puede ser real o no, pueden estar financiados también tanto por Israel como por los Estados Unidos para, digamos, hacer frente ellos también en esas luchas que tienen contra la entrada del yihadismo, porque ellos sí que es cierto que tienen unas luchas también contra la llegada, ¿no?, de estos movimientos integristas también en esa región. Entonces juegan una especie como de papel polifacético, ¿no?, en esa región, que también no deja de ser instrumentalizada, ¿no?, por las potencias europeas. Pero sí es cierto que sí están muy bien ubicados ahí, y han puesto en jaque al gobierno de Malí. Ahí sí han tenido una lucha bastante importante, eso sí. Y es un actor a tener en cuenta en toda esta dinámica que se está dando en esta región. Bueno, llegamos casi, creo, ya al final de la entrevista. Y nada, por lanzarte una pregunta, este tema lo ha trabajado realmente más Joan, la cuestión de la FRICOM y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo largo de toda la entrevista ya se ha planteado un poco esa línea divisoria que suponen los países del Sahel, ¿no?, entre, digamos, por los ámbitos más de influencia que mantiene la OTAN y los que no. Lo cierto es que esa aspiración globalista de Estados Unidos pues nunca se ha acabado de concretar. Quizás, por suerte o por desgracia, los seres humanos somos más complicados que inteligentes, y en este caso pues ha venido bien que no hayan podido pues meter la garra hasta el fondo en todo el planeta. Pero sí hay despliegues militares concretos. Uno es el AFRICOM y otro es MINUSMA, del que también hablas en tu ponencia. Si quieres, pues, comentarnos algo de estos proyectos concretos que tiene Occidente, la OTAN en el continente. Sí, la MINUSMA siempre ha estado, a través de lo que es la ONU, siempre actuando, ¿no?, en la intervención en estos países. Y el AFRICOM, pues, sigue formando parte. En el último reunión de la OTAN que se celebró, ya desde la de Madrid se venía hablando, ¿no? Claro, en la medida en que Estados Unidos se orientó a sus conflictos, en el caso de Afganistán, la guerra de Irak, Afganistán, es decir, Medio Oriente, hacia medio central, y sobre todo ha pegado la mirada en los últimos años al Asia-Pacífico, ¿no? Con la confrontación que tiene abierta con China, esta región de África quedó un poco olvidada, ¿no? Eso es lo que permitió que entrasen por la puerta de atrás, otra vez entrasen los rusos, que habían quedado un poco denostados ahí, y a boca callada también los chinos, ¿no? Sobre todo los chinos en esa política de estrategia que tienen de expansión comercial a nivel mundial, ¿no? Entonces, África sigue siendo un escenario donde a través de todas estas organizaciones se siguen plasmando, ¿no?, los intereses que tienen las grandes potencias por repartirse fundamentalmente los recursos naturales del continente africano y en concreto de estas regiones, y también ir ganando posiciones de manera geoestratégica de cara a futuras confrontaciones. Los chinos ya van buscando, a través del desarrollo de puertos, etcétera, y buscando lugares donde poder establecer algún tipo de base, ¿no? Base de hecho militares. Es un poco la estrategia que ellos van llevando. Entonces, en esa confrontación, en los últimos informes ya de la OTAN, se estaba hablando, evidentemente, de la clara peligro que para la OTAN plantea para Occidente la expansión de China, y un poco también Rusia, pero sobre todo el caso de China, es lo que más ellos han fijado, a lo que no le habían prestado atención hasta entonces, y por eso vuelven otra vez a incidir en tener presencia en el continente africano. A través entonces de estos programas, estas organizaciones siguen penetrando, ¿no?, en esa confrontación, digamos, interimperialista entre las grandes potencias mundiales. Pues nada, muchísimas gracias, compa. Nos quedamos con un montón de preguntas y de cosas pendientes, pero eso es bueno porque son señas de que habrá que retomar la conversación. Un saludo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y claro que sí, quedarán muchas preguntas porque esto es una realidad muy complicada, y aquí estamos haciendo un análisis general, una visión global, digamos, a vista de avión, ¿no? Pero que después cada país tiene sus propias realidades y complejas también. Es decir, esto son análisis bastante complicados de abordar por la cantidad de aspectos que están relacionados, ¿no? Desde lo interior de las propias situaciones particulares de cada país, al papel que juegan y las relaciones que juegan después con otros países extranjeros, ¿no? En estos casos de Europa, Estados Unidos, China, Rusia también entran ahí. Entonces son una realidad poliédrica que a veces encargar las fichas es complicado, y tirar de un hilo a veces se te hace interminable porque empiezas a tirar y no termina. Entonces, hacer esos trabajos de síntesis requieren trabajo bastante, bastante fuerte, ¿no? Es muy complicado estas regiones ya de por sí. Pues nada, muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Un saludo. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul.